bien, recuperándome. Ahora justo estoy en kinesio con la genia Lucía. Y nada, esperando que pase el tiempo. Renzo, ¿sabés cuánto tiempo te va a llevar esta lesión de recuperarte, digo? Sí, más o menos un mes y medio, dos. Si evoluciona rápido, mejor, ¿no? Se habla mucho de aquella lesión, ¿cómo fue? No fue ninguna patada ni nada, fue solo. Quise arrancar y cuando arranqué sentí que se me dobló el tobillo y bueno, y ahí me lesioné. Bueno, Renzo, no te puedo dejar de preguntar de este presente de Racing, que arrancó bastante bien. Yo decía, Racing dejaba muchas sensaciones buenas después del partido frente a Vértiz. Y finalmente, luego del jugador mal incluido, no pararon las malas. El domingo casi lo ganan, pero lo empataron sobre el final y no creo que fue bueno para nada para ustedes. ¿Cómo ves este presente de Racing? Sí, el domingo era importante ganar, creo que no estamos ligando nada, nos empatan sobre la hora, ya terminando el partido y sí, como decís vos, tuvimos muchas malas en el comienzo, pero bueno, con todas las ganas de revertirlo y poder y que no vaya bien. ¿Fuiste a parar el domingo? ¿Cómo viste el equipo? Sí, fui, lo vi bien, con muchas ganas. Jugamos mejor, en esa cancha tampoco se puede jugar mucho, pero creo que nos merecíamos un poco más. Viene un rival. Nosotros decíamos ayer que puede hacer dos análisis. Justamente el que está último con ustedes, que es Kemu, de lo más débil este campeonato. Pero también es un rival con mucha presión porque Racing no le sirve otra cosa que la victoria. Sí, están como nosotros, están complicados. Pero estamos de local, tenemos que ganar y empezar a que se nos den las cosas, ¿no? Sin duda que el objetivo a principio del torneo era estar entre los primeros seis para estar en el provincial. El objetivo sigue siendo el mismo, tratar de ganar todos los partidos, ir partido a partido para tratar de entrar al provincial. Espero que se nos empiecen a dar las cosas y se dejen de dar las cosas malas. Renzo, yo lo decía en un resumen cuando justamente vos sufrías la lesión, que no solo Racing pierde a un jugador importante, pero digo importante porque has cumplido muchas funciones vos. Has jugado de defensor, de lateral, por el medio, también has jugado en la mitad de cancha. ¿Cómo te sentís más cómodo? Nada, no sé, por suerte tengo la capacidad de adaptarme a varios puestos y bueno, juego donde necesite el entrenador.